Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Programa número 309. Décima temporada. Año 2018. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. La misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación, es mantener a la gente igual, que no cambie. La educación, digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar-industrial, un sistema creado por el sistema económico para crear una fuerza de trabajo apropiada y para que la gente obedeciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Se impone conformidad. Y Bourdieu, un sociólogo francés, ha acuñado el término el sistema reproductivo, que la educación es para reproducir una forma de ser, que es la manera de ser que tenemos. Pareciera que somos buenas personas, que tenemos un mundo loco, y no se sabe por qué, pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros, que nosotros creamos el mundo loco, no reconocemos nuestra locura, así como los locos en general no reconocen su locura. Y también es porque el tipo de locura que padecemos es un tipo tan igualito que se acuña una y otra vez en cada ser humano que no se reconoce uno como diferente. Uno es normal. La normalidad, hasta estadística, nos hace no darnos cuenta de que somos no sanos. Claro, hay que ser normal porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal. Una mente voraz. Queremos más, queremos crecer, queremos dominar. Una mente hegemónica que quiere competir y llegar al tope antes que otros. Una mente represiva, que es una mente que no le da espacio al niño interior, no es sensible. La gente no sabe lo que le está pasando. Las mujeres saben un poquito más lo que les pasa que los hombres, pero no se les permite hablar demasiado. labrujadelaspalabras.blogspot.com. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Claudio Naranjo también va de una disciplina a la otra. Va saltando disciplinas como quien salta por las piedras para cruzar un río, ¿eh? Comienza por la educación, pero termina con la psicología diciendo: no sabemos lo que nos está pasando porque no se nos ha dado espacio para el niño interior. Tenemos una mente voraz, hegemónica, represiva, porque tenemos que ser los mejores, como nos dijo mami. Y esta idea es muy atractiva, muy seductora. Así que frente a los sinsabores de la vida, a las confusiones cuando tengamos un hijo, también, no se sabe bien por qué, pero pese a que en nuestro caso nos ha producido más amargura que dulzura, también vamos a volver a repetir la idea seductora: yo no pude, pero vos sí vas a ser el mejor o la mejor. Vos vas a ser feliz. ¿Y qué es la felicidad, mami? Ah, la felicidad es el amor, la amistad, los afectos, la paz interior, bla, bla, los nuevos o viejos mandatos platónicos son esos. ¿Qué es ser feliz, mami? No sé. Fíjate vos qué te hace feliz. Eso se contestaría en China o en América. Son ejemplos, ¿no? Porque en China y en América había cientos de culturas, no una sola. pero uno perfectamente puede imaginar que si un niño en una cultura distante a la occidental le pregunta a su madre qué es ser feliz, en el caso de que alguien le haya hablado de esa idea seductora de la felicidad, otra idea seductora, idea que también ha hecho más daño que bien, ¿no? Uno perfectamente puede imaginar que la madre lo mira al nene y le dice, no sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de felicidad? No sé, nene. ¿Quieres tomar un poco de sopa? ¿Hacemos un tecito? ¿Jugamos las cartas? ¿Continuamos con el trabajo que estábamos haciendo? No sé qué es eso de felicidad. No sé. Continúa la incertidumbre, continúa la pregunta. Cultura del descubrimiento. En estos programas vamos a ver cómo es que Platón abastece a un tipo de ciencia, que en un punto ha tenido un despliegue que es descollante, admirable, te diría, mandar un cohete a otro planeta. Eso también es gracias a Platón, pero simultáneamente había otras culturas que producían conocimientos muy importantes, algunos incluso necesarios para Occidente, que Occidente no los podía descubrir. Sí los descubrió China, porque tenía una cultura de descubrimiento y no una cultura voraz, hegemónica, represiva, que no le da espacio al niño interior, ¿entendés? Acabo de escribir a Platón, un pensamiento vertical con una educación que es el socio invisible de la guerra, del odio a lo distinto. Naranjo dijo de la industria armamentística o del núcleo industrial militar, no me acuerdo cómo dijo. En la época de Platón era la educación socia del odio a los persas, concretamente, que eran los enemigos de moda en ese momento. Hoy usted ya sabe cuáles son, el chavismo o, bueno, Donald Trump, según de qué lado esté usted, ¿no? En el programa pasado hablábamos de que Platón había escrito un libro, La República, en el cual planteaba con cierto detalle algunas de sus ideas políticas, y precisamente hablando de educación, en ese libro, y de un modo explícito, Platón propone un concepto de educación que es el mismito que rige hasta el día de hoy. Incluso en los modelos educativos más novedosos y que se proponen como un cambio en la educación, no se cambia este piso platónico. Fíjate, los nuevos modelos pueden ser menos autoritarios, pueden ser más flexibles, pueden darle más énfasis a la práctica y menos a la teoría, pueden poner el centro en las inquietudes del alumno y no en las necesidades de la currícula, pero el piso platónico no se mueve. ¿Cuál es el piso platónico, Carlos? Que existen ciertas verdades, criterios de belleza, moral, de lo que está bien, lo que está mal, no normas de convivencia, moral, episteme, pisos para comprender el mundo y consecuentemente para investigarlo, para preguntarle al mundo, lo que se llama epistemología, el piso de la ciencia. Esto no cambia y esto es platónico. Y nosotros decimos, ¿vos estás seguro que este es el mejor piso? ¿Estás seguro que tiene que ser todo platónico? ¿No podríamos mechar un poquito con una pincelada de los chinos, otra de los americanos? Digo, ya que estamos en América, podríamos probar, ¿no? Un piso que no sea totalmente voraz, hegemónico, represivo, vertical. ¿Podríamos probar otro piso, no te parece? Veamos entonces, siendo que esa tarea, esa revisión, no nos corresponde a nosotros, sino a los actores directos de la educación, ¿no es cierto? Veamos qué decía Platón. Es que Platón con todo detalle lo dice. Mirá, es la pluma de él. Acá tengo el libro de Platón. Sí, que viví de este papiro, duró bastante tiempo. Dice, y a continuación, a través de la siguiente escena, analizaré el estado en que, con respecto a la educación o la falta de ella, se encuentra nuestra naturaleza. Este Platón, que va a contar la famosa alegoría de la caverna. ¿Qué es la caverna? Es la propuesta educativa de Platón. Es el piso de la educación. Es ese piso que hasta el día de hoy no se ha tocado. Así que tal vez valga la pena que escuchemos de qué se trata este piso educativo. Te contaré una historia. El mito de la caverna. Apaga la luz. Siéntate. Oye, esto lo tienes hecho un asco. El próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Siéntate. Este es Merlí contando la alegoría de la caverna. O le llama mito de la caverna, ¿eh? También se le llama así. Y en el caso de Merlí, ya hemos visto, Merlí es un maltratador, ¿eh? Es un típico occidental. Pero es que en este caso se junta, porque la educación también es maltratadora. La educación también, en el fondo, desprecia al alumno, ¿eh? Y en cambio sobrevalúa al adulto, al docente, que supuestamente tiene algo que enseñarle al alumno y que está moralmente habilitado para hacerlo, ¿eh? Con lo cual, Merlí, transparente maltratador, comienza con un maltrato, diciéndole: esto es una porquería, para la próxima vez quiero que esté limpio. Oye, esto lo tienes hecho un asco, el próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Aquí está el pensamiento vertical. No le pregunta si él está cómodo allí. Merlí se enarbola como el tipo que establece que eso está limpio o que no lo está. Así que ya antes incluso de contar la alegoría de la caverna, que de por sí es maltratadora, vertical y autoritaria, el tipo ya, para facilitarnos la comprensión, ya dice cuál es el rol de la educación. Es maltratar. Vos sos un idiota, tenés que hacer las cosas como yo te digo y la próxima vez voy a ver si las hiciste bien. El próximo día lo quiero limpio, ¿de acuerdo? Porque el camino es uno solo, la escalera es una sola. Para el mundo platónico. En otras culturas, como no hay una sola escalera, uno mira, pregunta: che, ¿estás seguro que estás cómodo acá o estaría bueno limpiarlo? ¿Querés que te ayude? ¿Necesitas a alguien que te ayude a limpiarlo? ¿Qué haces? ¿Te gusta así? Bueno, está bien, lo dejamos. A mí no me gusta, puede decir el docente perfectamente. Pero esto de amenazar y de emplazar: el próximo día lo quiero limpio. Ya vemos el rasgo vertical, voraz, hegemónico, represivo, que no le da espacio al niño interior, ¿eh? Y ese niño interior entonces no sabe lo que le está pasando. Estoy repitiendo lo que decía Claudio Naranjo. A ver cómo sigue Merlí. Mira, esta es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. ¿Lo ves? Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras de la cueva. Quiero detenerme un minuto para observar cómo el modo occidental es un modo que es seductor, se presenta con una bella música, con palabras bien armadas. La descripción que está haciendo Merlí de la alegoría de la caverna es correcta, es sintética, la vuelve agradable. Pero vamos a ver ahora las connotaciones de lo que está contando. Ya hemos visto quién el docente se cree que es. ¿Sí? Es un maltratador, ¿eh? Y cree que tiene la verdad y que el alumno es un idiota, ¿sí? Porque además esa es la idea de Platón, ¿sí? Y ese es el rol de educación para Platón. Ahora, los que vemos la serie de Merlí y los que somos docentes o lo que tenemos algún cuñado docente. Sabemos, en el caso de Merlí, que el tipo es un hipócrita, un maltratador, que hace daño, que le dicen un secreto, el tipo lo divulga. Este es el docente, igual que mi cuñado, y tal vez igual que quien les habla. Este es el que se encarama como autoridad que va a iluminar al alumno. ¿Entendés cuál es el problema? ¿Qué aprende el alumno? Y esto que ocurre en la escuela, digamos, no sé por qué uno dice educación y se imagina escuela, también ocurre en la familia, ¿no? Y también ocurre tal vez en ciertas comunicaciones de los medios de comunicación. Este programa puede ser confundido con algo de eso, en un documental, suponete, que se dice cómo son las cosas, o dice, esta historia es verídica, y después te cuentan lo que en realidad es una versión, sí, de un suceso que tal vez ocurrió, pero usted sabe que podría haber otra versión siempre, ¿no? Quería que se viera la parte seductora de la cultura occidental, y muchos que defienden a la cultura occidental dicen, ah, pero Carlos, escuche qué linda música, y escuche qué bien filmado que está. Eso no se escucha, se ve. Bueno, y mirá qué bien que han sintetizado ese texto. Sí, sí, todo eso es cierto. Pero el mensaje, el caballo de Troya era muy lindo. Pero adentro venía otra cosa. Vamos a ver qué es lo que venía adentro. Pero primero veamos quién es este docente. Y Merlí, pobre, le tocó a él, expresa el posicionamiento ético, o sea, el quién soy, de todo el sistema educativo, o sea, de la inmensa mayoría de los docentes. Iván, mírame. Mírame. Yo te sacaré de la caverna. Yo te sacaré de la caverna. Vos estás en un lugar de confusión, de ignorancia, de desorientación y hasta de angustia. Y todo lo malo que te pasa es porque vos no sabés lo que yo sí sé. Así que yo te sacaré de la caverna. La caverna en Platón es este lugar de los prisioneros que ignoran, que afuera de la caverna hay una realidad, un sol, etc., ¿no? En el caso de Merlí, utilizamos esta serie como a veces utilizamos al Chapulín o a los Simpsons, ¿no? Son series de muchísima divulgación. En el caso de Merlí, está bueno ver las imágenes, creo que este es el capítulo 2 de la temporada 1. El profesor está tratando con un chico que tiene agorafobia, miedo, pánico a salir a la calle, encontrarse con gente, con movimientos, etc. Y al tipo lo han contratado para que ayude en esa dificultad muy personal que tiene este alumno en particular. Entonces va a dar una clase allí a la casa. Y a ese chico, que ni siquiera se anima a mirarlo a los ojos al profesor, casi no levanta la cabeza, está lleno de miedo, de pánico, tal vez porque esté viviendo en una cultura represiva que no le da espacio al niño interior y que no sabe lo que está pasando. Lo que hace Merlí, se ve en la imagen, es enfocar una linterna, una luz que él tiene, que ha utilizado para explicar la caverna. Se la enfoca a los ojos. Lo agrede. Si vos no levantás los ojos, el chico tiene el pelo largo, así que prácticamente no está mirando al mundo que lo rodea. Fantástica expresión del personaje. Ah, muy bien, ve, Carlos. Sí, claro, lo que le digo, es seductor, claro que sí. Pero fíjate cómo esa luz lastima a alguien que está en situación de debilidad. ¿Quién lo lastima? ¿La Madre Teresa? ¿Mahatma Gandhi? ¿Mandela? ¿O un hipócrita, mentiroso, chanta, como es Merlí, según nos muestra esa serie, o como es mi cuñado, y seguramente yo mismo? La hipocresía está naturalizada en la cultura occidental. De modo que la mayoría de los docentes son hipócritas y van allí a hacer su trabajo, y cuando terminan su trabajo, en el mejor de los casos, si pueden esperar a terminarlo, vuelven a una cultura hipócrita, a una familia hipócrita, a una pareja hipócrita, a ser padres hipócritas, hijos hipócritas, etc. Carlos, ¿hay excepciones? Sí, claro que las hay, siempre las hay. Pero la estructura es esta: el que va a sacar de la caverna al chico que tiene un problema, no insalvable ni mucho menos, pero es un problema, el que va a sacarlo de la caverna es un hipócrita maltratador que lastima al chango con una luz a los ojos y el otro no quiere. No le da espacio al niño interior. No se pregunta lo que le pasa, no piensa el próximo paso posible, sino que utiliza la fuerza, la presión, el emplazamiento, eventualmente la amenaza. Merlí amenaza con las notas a sus alumnos. Este es el tipo, esta es la educación, digamos. Yo te vengo a enseñar la luz y si no la cumplís, tené cuidado porque te puede pasar algo malo. Y esto es Platón. Este no es Merlí, ¿eh? Este es Platón. Esto es lo que propone Platón cuando propone educación. La alegoría de la caverna es una bellísima presentación, en realidad, de lo que piensa Platón, ¿eh? La ha explicado recién Merlí. Ahora vamos a escuchar otra explicación distinta. Pero básicamente es lo que hoy se parece a un cine, ¿eh? Que nosotros nos sentamos mirando hacia una pantalla y a espaldas nuestras hay un señor que proyecta una luz cuyos efectos nosotros veremos en la pantalla, y a veces uno incluso le pasa en la película, mirando uno a la pantalla termina mimetizándose con lo que ocurre ahí, hasta sintiendo miedo, alegría, emoción con las cosas que ocurren en la pantalla. Platón no conocía el cine, así que construye una caverna dificultosamente y explica que con un fuego, la forma de producir luz de aquella época, y unos objetos opacos, entonces se producen unas sombras en la pantalla del fondo de la caverna, digamos, ¿no? Y como estos prisioneros de la caverna han estado toda la vida mirando esa pantalla, creen que lo que ven en la pantalla es real, como muchos de nosotros que nos pasamos la vida delante de una pantalla y pensamos que esa es la realidad, ¿no? Este es el concepto principal de la caverna, ¿eh? Unos prisioneros que creen que las siluetas que aparecen allí en la pantalla difusamente son la realidad, y no saben que en realidad hay unos señores que han encendido el fuego a sus espaldas y que desplazan objetos que produzcan sombras en la pantalla. No conocen todo este mecanismo y ni siquiera tampoco se imaginan que saliendo afuera de la caverna existen los árboles, los animales, los ríos, las montañas y un sol, uno solo, que es la fuente de la luz, la verdad, que no se puede mirar, todo lo que es el concepto de la iluminación, la elevación, el Dios único, omnipotente, omnisapiente, esta cosa hoy diríamos exagerada. En el libro 7 de la República se ubica uno de los más famosos textos de Platón, La alegoría de la caverna, en el cual Platón expone su teoría del saber. En este extracto, Platón hace describir por Sócrates, que aquí habla con Glauco, el hermano de Platón, un mundo raro, una caverna oscura en la cual son encadenados prisioneros desde su nacimiento. Ahora bien, estos prisioneros se parecen a nosotros. Como los prisioneros, los hombres están encadenados, con las cadenas de la ignorancia, de las creencias y de los prejuicios, que son todos tipos de ilusión. Esta es la idea de la alegoría de la caverna. Es una idea rica, interesante, descriptiva, sirve para explicar algunas cosas, incluso sirve para explicar eficazmente y eficientemente cosas que nos pasan, ¿sí? En ciertas situaciones uno le puede decir a un amigo, mirá, me parece que vos estás confundido, y entonces le contás el cuento de la caverna y le decís, a mí me parece que lo que en realidad está pasando es tal cosa, a vos te parece esto, pero estás pasando tal otra cosa. Está buena la figura. Nosotros no la condenamos sin más. Nosotros decimos, este y solo este es el proyecto educativo. Y además vamos a hacerle algunos retoques después a la caverna de Platón para decir cómo nos gustaría a nosotros que fuera o cómo creemos nosotros que es. Algo hemos insinuado ya, algunos de los problemas que tiene en todo caso. Escuchemos cómo presenta la alegoría o el mito de la caverna de Platón Darío Steinsreiber. Supongamos que al interior de una montaña se despliega una caverna muy profunda. La luz que va ingresando del exterior se va disipando a medida que va alcanzando el fondo de esa caverna. Es una caverna amplia, donde la gente podría habitar normalmente. En el fondo de la caverna hay aprisionados una cantidad de personas sentados en sillas mirando el fondo de la caverna. Detrás de ellos hay un gran fuego, y entre el fuego y los prisioneros, otros hombres caminan paseando objetos por encima de su cabeza. Caminan, van y vienen, hablan entre sí, y el fuego impacta sobre los objetos y proyecta sus sombras en el fondo mismo de la caverna. Los prisioneros observan esas sombras deformadas, donde se confunden las formas de las cosas. Ninguna de esas sombras representa literalmente al objeto real. Nada de lo real se proyecta como sombra tal como es. La sombra, para Platón, no es algo real. Los prisioneros confunden apariencia y realidad. No pueden darse cuenta que lo que están viendo son sombras. Lo que pasa es que están encadenados desde siempre y ya están habituados, las han incorporado como parte de su realidad. Pero en este esquema, ¿podría alguien realmente darse cuenta de que está siendo engañado? Parecería que no, ¿no? Es una hermosa alegoría. Es un hermoso caballo, el de Troya. Pero lo dejamos pasar y resulta que adentro del caballo de Troya había soldados que nos iban a matar, que nos iban a hacer un daño. Así que distingamos lo que es un hermoso cuento que en muchos casos está buenísimo para explicar ciertas circunstancias, pero cuando se convierte en el único piso de la educación, hay una verdad, unos engañados, otros que saben, entonces ya la cosa es complicada. Además tiene algunas vueltas, estas sí son estrictamente filosóficas, del tipo, bueno, ¿qué me importa si es un engaño, si yo soy feliz, esa clase de cosas? ¿Y si todo fuese un sueño y mientras soñamos somos felices? ¿Cuál es la necesidad de despertar? ¿Y si lo real por fuera del sueño fuese una tortura? ¿O no son también reales las sombras? Ese es un ejercicio, un típico ejercicio filosófico occidental. Una pregunta acerca de una idea, digamos. No es la pregunta acerca de la realidad, sino es la pregunta acerca de lo que vos acabas de pensar o lo que alguien acaba de decir. Con esta reflexión de recién, no podemos mejorar la educación, ¿entendés? Ni cambiarla. Es un juego filosófico, como decimos nosotros, distractivo, inocuo, ineficaz, para que todo siga igual. Divertido, sí, no sé. Si a usted le parece divertido, a mí no mucho. Más me gusta la siguiente reflexión de Darío. Platón, pero después muchos otros, suponen la dicotomía entre lo real y lo aparente como una separación nítida e incuestionable. ¿Por qué suponer como cierta la separación tan tajante entre lo real y lo aparente? Esa me gustó. ¿Por qué hacerle un altar a Platón y hacer una educación basada en esa alegoría? ¿O por qué demonizarlo y decir que eso es horrible y cuánto daño nos ha hecho? Nada, esa es una pincelada. Cuando nos sirve, la tomamos. Cuando no nos sirve, no la tomamos. Y ya, ¿eh? ¿Por qué esa separación entre lo real y lo aparente, entre lo verdadero y lo falso, entre el que sabe y el que no sabe? ¿Por qué esa separación? No hay que quedarse en ese pensamiento tan torpe que dice o está dentro de la caja o está fuera de la caja. Se puede rechazar todo el planteo de caja. Y eso es lo que hará Nietzsche. Ni dentro ni fuera. No, ustedes tendrán que pensar, pero ¿cómo? ¿Cuál es? ¿Qué otro camino hay? ¿Es cierto que existe o el totalitarismo de una idea o el todo vale? Lo estoy poniendo muy fácil. Y si no es ni lo uno ni lo otro, ¿qué podría ser? No lo voy a contestar. Bueno, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es muy importante poder estar a la altura de una pregunta, porque una pregunta contiene en simiente el germen de todo el pensamiento. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.